¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder encontrarnos nuevamente en el programa Código Abierto. Sí, a ti que estabas siguiendo la señal de la TV Nuevo Tiempo, a ti que te estás conectando a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, bienvenido a este programa. Durante esta temporada estamos estudiando cómo interpretar la Biblia. Y hoy estaremos hablando acerca de los idiomas de la Biblia, acerca de algunos textos interesantes de la Biblia y del contexto. ¿Por qué es que muchas veces un texto o un versículo de la Biblia se puede usar de una manera que tergiverse todo lo que en realidad el versículo quiere hablar? Y para eso tenemos invitados especiales, así como tú que nos estás escuchando de tu país de origen, del lugar de donde tú nos estés mirando, recibe un fuerte abrazo, eres nuestro invitado especial, pero aquí en este set tenemos también invitados especiales. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Alex, bienvenido a Código Abierto. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Ciro, bienvenido también a Código Abierto. Estamos listos, ¿no? Listos para compartir la palabra de Dios. Y estamos también con Priscila, que nos está acompañando nuevamente en Código Abierto. Muchas gracias, sí. Estamos listos entonces para estudiar la palabra de Dios. Tenemos mucho que hablar. Y es más, hasta hoy vamos a hablar algunos idiomas. ¿Estamos bien? Así que preparados, con buen ánimo. Y voy a invitarle a Alex, por favor, que nos dirija con la oración. Necesitamos pedir la dirección de lo alto para que entendamos aquello que vamos a estudiar. Así es, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Querido Señor, que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de estudiar en este día tu palabra. Te rogamos que tú nos acompañes, nos dirijas, que todo lo que aprendamos podamos aplicarlo en nuestra vida. Bendice también a todos nuestros amigos que nos acompañan. Guárdalos siempre. Todo lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ser joven cristiano ni siempre es fácil. Es cierto que es un privilegio, pero muchas veces la sociedad nos tacha de cuadrados, de anticuados, que no tienen vida. Para muchos, vida es tener fiestas, es tener amigos, es beber alcohol, es fumar un cigarro, es tener buena señal de internet. Pero ¿qué es diversión para un joven adventista? ¿Qué es recreación y qué alternativas tiene? La vez pasada Priscila nos estaba hablando acerca del club de conquistadores, ¿no? Entre las actividades recreativas que ustedes realizan, ¿qué actividades uno puede encontrar? Si yo decido inscribir a mi hijo al club de conquistadores y me gustan las actividades recreativas, ¿qué actividades voy a encontrar allí? Mira, pastor, le comento, como Club de Conquistadores nosotros hacemos caminatas, pernoctes, campamentos, no sé cuál sería la traducción exacta, pero nosotros lo llamamos cross, que es como un jardín de obstáculos, donde si a las personas que les gusta así cosas extremas, de ensuciarse, de meterse al agua, así, el cross es para ellos, digamos. Super conquis. Claro, claro. Además, los chicos salen súper felices. Ustedes, ¿dónde más se embarran? ¿Dónde más se ensucian? Pero les encanta. Realmente esperan todo el campamento porque generalmente en mi club hacemos el cross el último día. Entonces subimos al bus todos embarrados. El chofer se quiere morir, pero realmente les gusta mucho a los chicos. Les gustan las actividades que son así extremas, que realmente los reta como personas, como adolescentes, como jóvenes. Yo vi un meme donde aparecía una imagen, una señora alistando a su hijito para el campamento, ¿no? Limpio, bonito, ¿no? Y decía la otra imagen, después del campamento, llegaba todo sucio, embarrado, ¿no? Incluso algunos pierden algunas cosas, pero vuelven felices, ¿no? Vuelven por las felices, actividades que realizan. Así es, ¿no? Yo creo que ningún joven hoy en día, bueno, no le gusta todas estas cosas de acampar. Yo creo que cuando yo era jovencito esperaba el momento así, ¿cuándo hacer el campamento? Porque disfrutan, ¿no? Son cosas que son fuera de lo común, que son cosas interesantes y que sin duda vas a disfrutar de principio a fin. Alguien me contó que también se realizan actividades a nivel de continente y también hay actividades mundiales, no solamente en el campo local. ¿Alguien de ustedes ya participó de un campamento así continental que se ha hecho con los clubes de conquistadores de toda Sudamérica? Bueno, yo participé el año pasado del Camporí Sudamericano. Okay. De toda Sudamérica. Estaba en dos ediciones, el Alfa y el Omega, por la cantidad de gente que éramos alrededor, en los dos campamentos, de 100,000 personas. ¡Wow! ¿Y qué tal la actividad? increíble realmente, o sea, el hecho de conocer a nuevas personas, con nuevas culturas, nuevos idiomas, y lo más importante creo que es algo que me marcó, o sea, como jóvenes siempre tenemos luchas. Especialmente un joven adventista, no es sencillo ser adventista, no es sencillo seguir a Cristo. Pero cuando tú vas ahí y ves a tanta gente que piensa lo mismo que tú, que tiene las mismas dificultades que tú, que está luchando tus mismas luchas, te das cuenta que no estás solo. Wow. Ciro, ¿personas de qué edad pueden participar de esta actividad? El Club de Conquistadores es ingresan a partir de los 10 años hasta los 15 años. Adolescentes. Adolescentes. Y de los 16 años para arriba ya empiezan a trabajar como líderes o consejeros. ¿Hasta los cuántos? Hasta los 99 años. Muy bien. ¿Y a ti te gustaría participar del Club de Conquistadores? Pues te invitamos a que busques la iglesia más cercana, porque en esa iglesia donde tú ubiques vas a poder encontrar un Club de Conquistadores para tus adolescentes o también para ti que quisieras ser líder de este grupo de jovencitos. Te invitamos a que ingreses a la página Encuentre una iglesia .com y entonces también puedas encontrar más información referente a estas lindas actividades, a estos lindos encuentros. Llegó el momento del marco temático, llegó el momento de saber sobre qué vamos a tratar en este tema. Amigos, una vez más nos encontramos esta semana en su programa Código Abierto, aquí en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Cada semana tenemos este compromiso de encontrarnos con ustedes y con las Sagradas Escrituras. No se olviden, si tú estás en las redes sociales, dale un like a nuestro programa, compártelo con tus amigos. ¿Qué te parece? Hoy estudiamos idioma, texto y contexto. El texto que vamos a estudiar se encuentra en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Tomad, dice, el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. ¿Saben? La Biblia ha sido traducida aproximadamente a más de 6.000 idiomas. El Nuevo Testamento a más de 2.500 idiomas. Cerca de 6.000 millones de personas hoy en día pueden leer la Biblia. Y por lo menos la mitad de los idiomas del mundo que se conocen, muchas personas, probablemente 1.500 millones de personas todavía necesitan conocer la Biblia. Sociedades bíblicas realmente ha sido una bendición para el mundo. Ha llevado el desafío muy seriamente de llegar a todo el mundo con un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Otras instituciones también, como Gedeones Internacional, la Iglesia Adventista también a través de sus editoras ha sacado Biblias para poder compartir con muchas personas. ¿Saben? Es muy importante entender el idioma, el texto y el contexto. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que dice allí, sino que hay que entender lo que dice antes, lo que dice después y toda la temática que nos llevará a comprender la Biblia como conjunto. Los invitamos para sumergirse en este estudio junto con nuestros queridos invitados de hoy y con la dirección de Rolly Chambi. Muchas gracias por la información tan valiosa. Estamos listos para introducirnos, navegar a lo largo del estudio. Recuerda, es durante esta temporada cómo interpretar la Biblia. Amigos, la Biblia es el libro más traducido de toda la historia. Pero se cuenta que hay algunos momentos de la historia donde la Biblia fue prohibida. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, ¿por qué fue prohibida? Bueno, en la Edad Media, en la época famosa del oscurantismo, la Biblia fue prohibida porque iba en contra de ciertos comportamientos, actitudes o accionares de ciertos grupos religiosos. Bueno, hablamos, la historia está escrita, ¿no? La Iglesia Católica durante la Edad Media decidió eliminar la traducción, la lectura de la Biblia, incluso las Biblias estaban encadenadas en los conventos y solo podía abrirla el sacerdote, el cura, debido a que había el temor de una interpretación errónea del contenido de las Escrituras. Wow. La Biblia llegó un momento en el que la gente no solamente no tenía acceso, sino que incluso estaba en un idioma que la gente del pueblo no entendía, ¿no? Era el idioma latín. ¿No? ¿Tienes alguna otra información o, Alex, por qué crees que la gente o líderes religiosos pueden llegar a tomar esta decisión de prohibir la Biblia? Claro, sin duda es porque la Biblia habla diferente a lo que estas personas predican o aplican, ¿no? Entonces, si yo quiero tener mi propio concepto y decir, bueno, yo voy a ser aquí el más importante, pero la Biblia dice, no, vos no eres el importante es Jesús, ¿no? Entonces ya va en contra de lo que yo pienso y ya digo, no, voy a ocultar la Biblia para que, bueno, lo que yo diga sea lo más importante, ¿no? Y lastimosamente eso fue lo que ocurrió en aquel tiempo, ¿no? Y vemos que tristemente hubo mucho retraso tecnológico, hubo mucha ignorancia. Y realmente cuando la Biblia volvió a ser lo más importante, vemos que la sociedad tomó un rumbo diferente, ¿no? La misma sociedad avanzó, ¿no? Así es. Es cierto que la Biblia, no por nada dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Trae esa luz que necesita no solamente la persona, sino además la sociedad. Solo que estamos ahora en tiempos diferentes. Ahora todos pueden leer la Biblia, pueden tener diferentes versiones, ¿no? De diferentes colores. Ahora se dice que la Biblia es el libro más traducido, el libro que se encuentra en diferentes culturas, ¿no? Cualquier persona puede acceder, pero al mismo tiempo que es un libro que muchas personas lo tienen como un amuleto o lo tienen simplemente guardado en los estantes de sus escritorios, ¿no? ¿Qué nos habla esa realidad, Priscila, ¿no? De que lleguemos a un punto en el que ya no es prohibido, pero la gente no lea la Biblia? Exactamente, como tú decías, es muy complicado, creo yo, este asunto, porque todos tenemos acceso, incluso en nuestro mismo celular podemos bajarnos la Biblia, comentario bíblico, espíritu de profecía, escuela sabática, todo lo que nosotros queramos. Pero lo malo de esto, digámoslo así, es que tenemos tanto que lo dejamos de un lado. Que ya tenemos, no sé, 10 Biblias en la casa, pero no hacemos nuestro culto matutino, digamos, no leemos la palabra. Entonces, exceso de... nosotros ya no le tomamos la importancia que necesita, que tiene la Biblia. Ahora, hablando del celular o hablando de la Biblia en el celular, muchas personas dicen, no, eso no deberíamos mezclar, ¿no? El celular es material y la Biblia es espiritual, no deberíamos tener eso. ¿Es bueno tener la Biblia en el celular? ¿Qué opinan? Sí, solo que uno tiene que tener los recaudos respectivos. A ver, por ejemplo, si yo... ¿Qué es lo que me facilita el papel? Yo agarro, lo subrayo, lo leo, me dedico, me concentro. Pero cuando yo estoy con mi celular, estoy leyendo y justo aparece un mensaje, justo aparece un amigo que me está escribiendo de mucho tiempo. Y ese momento, mi interacción con Dios, mi momento de leer, esta situación provoca un ruido. Una interferencia que no me permite conectarme con Dios. Entonces, en ese sentido es tener los cuidados, ¿no? Okay. Es mejor la Biblia, pero si de repente estoy de viaje, en una situación no tengo, puedo leerlo, pero un modo es, bueno, modo no molestar, o mejor modo avión. Entonces, en ese momento me desconecto de la red, pero me conecto con Dios a través de lo que yo estoy leyendo. ¿Cuál Biblia es la que ustedes utilizan en sus aplicaciones? Porque uno entra a la tienda de aplicaciones y uno encuentra varias Biblias, ¿no? ¿Cuál ustedes recomendarían? Uy, la que yo utilizo se llama Biblia Hoy, okay. Que es una que puedes subrayarla, puedes escribir tu comentario, incluso puedes poner el separador, digamos, tecnológico. Bueno. Es muy bueno, la verdad, a mí me gusta mucho. Pero quiero aclarar algo que dice que el pastor Ciro, que tiene muchas razones. Depende tú como persona cómo lo utilizas. Por ejemplo, yo sé que me distraigo mucho con mi celular y estoy muy presente en todas las redes sociales. Tantas redes sociales, claro. Tantos seguidores, amigos, claro. Todo el fan club. WhatsApp, así, todo. Entonces, me llaman. A propósito, ¿podemos repetir el perfil? Ah, mi perfil, para toda la gente que me quiere seguir, estoy como Priscila Arnés en Instagram, en Facebook como Priscila Arnés. Y tengo un canal de YouTube junto con Alex, donde hacemos la lección de Escuela Sabática, estamos como Lección GP. Ok, entonces la aplicación que nos estaba recomendando era Biblia Hoy. Ajá, Biblia Hoy se llama. Y claro, o sea, si tú es como yo, que se distrae con mucha facilidad, lo que yo hago, especialmente cuando estoy en la iglesia, pongo mi celular en modo avión. Ah, muy bueno. Entonces ahí no me llegan notificaciones, no me llegan mensajes, todo, y yo puedo concentrarme más en la palabra. Muy bien. Yo uso otro aplicativo, la Biblia, pero que pertenece a la empresa LifeChurch.tv. Okay. Ahí tienes Biblias en distintos idiomas, Y en español tienes como unas, por lo menos, 30 versiones. Entonces a mí me sirve para poder comparar una versión con la otra y tratar de entender mejor el significado que el escritor escribió en el idioma original, ¿no? Ok, muy bien. A mí me gusta mucho Alex. Una que viene S-Word. S-Word. S-Word. Porque me permite hacer muchas búsquedas. Es muy bueno. Eso para mí es muy importante y creo que es algo que facilita mucho la tecnología, ¿no? Buscar, digamos, todos los textos que hablan sobre la oración. Muy bueno. Y ahí puedo ir comparando, puedo ir enriqueciendo la lectura de esta forma, ¿no? Por otro lado, pienso que hay que mantener un equilibrio, ¿no? De un lado tenemos las aplicaciones que si uno no tiene el equilibrio correcto puede distraerse, ¿no? Y tampoco si no hay batería. Eso es verdad, ¿no? Porque a esto nunca se le va a descargar la batería, ¿no? A esto no se le descarga, a esto no se le va la señal. Entonces, por lo menos en el culto personal, cuando estamos en la casa, creo que podemos utilizar esto, ¿no? Cuando estamos en la iglesia. Y habrá momentos donde necesitaremos herramientas como la que ustedes citaron para profundizar el estudio de la palabra de Dios, que obviamente serán útiles. Comparar otras versiones, utilizar o ver qué textos hablan acerca del tema que queremos tratar. Entonces, tenemos que aprender a equilibrar ambas cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. La Biblia física que tenemos, pero también las herramientas digitales que ahora tenemos a la mano. Muy bueno. Ahora, ¿en qué idiomas se escribió la Biblia? Porque no fue en español, ¿correcto? No fue en español. No. Fueron tres idiomas, el griego, el arameo y el hebreo, ¿verdad? Justo, Ciro era mi capellán. Cuando yo estaba en colegio, me acuerdo que esa era una pregunta de examen, así que me la aprendí de memoria. ¿Acertó? Sí, sí acertó. Bien, okay. Aprendí bien. Entonces fueron hebreo, arameo y griego. ¿Y griego. ¿Y qué hacemos nosotros que no sabemos esos idiomas, no? Sí, esa es la pregunta. Bueno, yo quiero que respondan esa pregunta después de la pausa, porque la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. ¿Qué tiene que ver con el español? Y otra pregunta, ¿por qué Dios eligió estos idiomas? Vamos a responder esta y otras preguntas después de la pausa. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir en sintonía de la televisión Nuevo Tiempo aquí en el programa Código Abierto. Durante esta temporada estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y ahora estamos respondiendo una pregunta. Los idiomas en los cuales fueron escrito la Biblia fueron el hebreo, el arameo y el griego. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió estos idiomas? Por eso yo tengo amigos, tengo jóvenes que están con nosotros en este panel que van a ayudarnos a contestar esta pregunta. Entonces, amigos, ¿por qué Dios eligió el hebreo, el arameo y el griego? El hebreo es algo interesante. La cultura hebrea es una cultura que es muy, pero muy conservadora de sus tradiciones y sus orígenes. Hoy día uno puede ir hacia Jerusalén e ir a los museos actuales y uno puede encontrar fragmentos originales de las escrituras bíblicas. Wow. O sea, ellos son muy, pero muy conservadores de ello, los judíos. Y Dios permitió que el hebreo, justamente, que era el idioma de este pueblo, pudiese escribirse para que ellos lo preservaran en el tiempo hasta el día de hoy. Pero distinto ocurre con el tema del griego. El griego fue escrito ya en un entorno completamente distinto, en un entorno donde ya el idioma era el idioma helénico, el griego, que estaba dominando a todo el mundo de la época. Era el más común, ¿cierto? Era el más común. Entonces, para que este evangelio llegase a todo el mundo de su entorno, hablando del Medio Oriente, Lejano Oriente, entonces Dios hizo que se escribiese en el griego, que era el idioma de la época, para que todos pudiesen tener acceso a su conocimiento. Creo que las más grandes porciones de la Biblia entonces son en hebreo y en griego, ¿no? Exacto. Y algunas encontramos en arameo. En arameo. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se elige el hebreo, ¿no? Que solamente lo hablaba un pueblo en específico, y en el Nuevo Testamento se elige al idioma griego, que era el idioma más hablado. ¿Por qué hay esa diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Bueno, vemos que los mensajes del Antiguo Testamento casi todos van dirigidos hacia el pueblo judío de esa época, ¿no? Ok. Entonces los mensajes eran bien específicos. Toda la... contenido. Todo el contenido, sí, todo lo que estaba escrito iba para el pueblo judío y para que ellos, digamos, ya lo compartieran con los demás pueblos. Ya en el Nuevo Testamento, todos los discípulos, todos los seguidores de Jesús se esparcieron por todo el mundo, ¿no? Okay. Entonces ya las fronteras se abrieron y vemos cómo el mensaje fue llevado a diferentes lugares donde hubieron cristiano, había allí la palabra de Dios, los escritos del Nuevo Testamento. Es que creo que el objetivo de la Biblia es claro, digamos, poder llegar a toda, a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, como Alex decía, cuando se escribió la Biblia en griego, en arameo y en hebreo, era exactamente el idioma que más se hablaba, digámoslo así, o para el pueblo que estaba escrito. En el caso del Antiguo Testamento, encuentro que Jesús o Dios había elegido a Israel, ¿no? Para que sea el pueblo el cual lleve el evangelio a los demás. Uh-huh. Por eso es que el mensaje, como decía Alex, iba para el pueblo. Pero el pueblo era responsable de llevar esas verdades a las demás naciones. En cambio, en el Nuevo Testamento encontramos que ahora ya hay un Israel espiritual, ¿no? Que tenía que ir a predicar a todo el mundo y el evangelio, como dice Pablo, ¿no? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, sino que ahora todos somos hijos de Dios y por lo tanto se usa este idioma, que no fue casualidad, Dios usa el idioma más hablado de esa época para que el evangelio llegue mucho más rápido. ¿Ustedes conocen alguna palabra en hebreo o en griego? Vamos a comenzar por Ciro, que estudió 5 años. Nos va a quitar la única palabra que conocemos nosotros. Le vamos a decir que haga algo, una palabra difícil para que no nos copie a nosotros. Ciro, ¿alguna palabra o en hebreo o en griego que nos puedes compartir y cuál es su significado? A ver, una personal. La palabra kadosh. Kadosh. Kadosh, que okay. Significa, está en hebreo, que significa santo. Santo. Wow. Santo. Muy bien. Priscila. Shalom. Shalom. Creo que yo he escuchado varias veces esta palabra shalom, que es paz, pero es paz. Una paz que Dios te da. Ok. Una paz que solamente Dios da. Alex. Koinonía. Koinonía. ¿Qué significa koinonía? Bueno, eso es más, ¿en hebreo o en griego? No, esto ya es griego, ¿no? Ok. Bueno, en hebreo la única tal vez es la de, en el principio, ¿no? Bará. Bará. Bereshit. Bereshit, bará. Bereshit y en el griego el arjé. Okay. Las dos palabras son, con que inician son principio. Principio. Interesante. Bereshit y Arjé. Bereshit en hebreo y okay. Arjé en griego. ¿Koinonía me decías? Koinonía es de griego, me gusta mucho, que es eso que tenemos la iglesia adventista, los hermanos, que es la comunión, ¿no? La hermandad. La hermandad. La comunión entre la comunión entre ayuda, ahora, según lo que ustedes me están diciendo, esas palabras no siempre significan, no siempre son fáciles de traducir al español, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra koinonía tiene una explicación, ¿no? Que puede ser comunión, pero comunión entre miembros de una iglesia, ¿no? Entre una comunidad de creyentes. La pregunta es, ¿cómo traducimos eso al español, ¿no? en una sola palabra? He allí el desafío de los idiomas, el hebreo, el griego. Ahora, yo sé que ustedes de seguro deben conocer otros idiomas propios, ¿no? Que han aprendido, además del español, algún idioma extranjero o algún idioma originario. Yo quiero que hagamos una comparación. ¿Cómo es que una palabra a veces es difícil de traducir, incluso en nuestra época? Alex, ¿algún idioma que hables o tal vez, bueno, alguna experiencia que hayas tenido con el español, ¿no? Bueno, no. Otras culturas o países. Español hablo un poco, inglés nada, no entiendo un poquito inglés, pero obviamente yo soy de otra región, bueno, de otro país, okay. Aquí de Sudamérica. Perdón, ¿de dónde eres? Colombia. Colombia, saludos para los colombianos que nos están siguiendo el programa Código Abierto, aquí hay un colombiano representándolos. Así es, tengo varios amigos que siguen Código Abierto, pero inclusive de un país a otro hay diferencia en... Es verdad. En palabras o términos o en la jerga local, ¿no? Digamos, por ejemplo, tengo tusa. Entenderíamos aquí, la no, imposible. Tus a propósito, porque sé que hay una música que se puso de moda y los jóvenes están cantando, ¿no? Sí, no, yo personalmente no sé qué significa. ¿Qué significa tusa? Bueno, tusa en Colombia lo llamamos cuando has enamorado con alguien y terminas con esa persona y estás así como aburrido, triste. Deprimido. Deprimido porque te dejó o terminaste con una persona. Estás con tusa, ¿no? Decimos en Colombia. La pregunta es cómo lo traducimos, ¿no? Abandonado. Sí, y usted, querido amigo que nos está siguiendo, ¿cómo traduciría esa palabra, no? Es un desafío para las culturas, ¿no? Cada uno tiene algunos términos que expresan algún estado de ánimo, alguna situación interesante. Estamos aprendiendo y estamos enriqueciéndonos. Bueno, inclusive cuando llegué aquí a Bolivia me era muy difícil entender los bolivianos. ¿Qué? Español. Y ya bueno, ahora gracias a Dios ya estamos al tanto. Una ecuatoriana contaba que cuando llegó a Bolivia se subió al transporte, al micro. Estoy tratando de buscar palabras que todos entiendan, ¿no? Al transporte público. Y cuando estaba llegando a su destino, ella dijo gracias. Y el bus siguió. Y ella volvió a decir gracias, ¿no? Y el bus seguía. Y ella dijo gracias, gracias, gracias. Y qué agradecida. Sí, qué agradecida, ¿no? Y la cosa es que en Ecuador, por lo menos como nos contaba, en Ecuador para que el bus pare se dice gracias, ¿no? Es una forma para decir que ya llegué a mi destino, ¿no? Puedes parar. Acá los que somos de Bolivia sabemos que gracias no significa que pare, ¿no? ¿Conoces alguna otra palabra, Ciro? Estábamos pensando más antes, ¿no? La palabra, bueno, en inglés, la palabra love tiene muchas traducciones. Love puede significar amar, querer, desear, encantar. Wow. Disfrutar. Yo sabía que era solamente amar. ¿No? Amar. I love you. Te amo. Por ejemplo, viajé a Cancún. I love Cancún. Me encanta Cancún. Wow. Un ejemplo. Es una forma de traducir. O sea, puedo usar para estos dos casos. Claro. Okay. El perro. I love my dog. Entonces, yo no puedo amar al perro, pero yo quiero a mi perro. Entonces, son palabras, o sea, una palabra, dependiendo del contexto en el cual está escrito, puede traducirse de manera distinta. Interesante. Priscila, ¿alguna otra palabra que tú conozcas? No solamente en inglés, sino también en portugués, en francés. Justo estábamos comentando con mi amiga hace tiempo eso. El francés, no sé si lo estoy pronunciando bien, el tú me manques, algo así. Que, o sea, es como que una parte de mí se fue contigo. O sea, es como que cuando extrañas a alguien, pero es una palabra súper profunda. Cuando realmente extrañas a alguien, es como que una parte de mí está contigo. El tú me manques. Ajá. O el famoso aloha. Aloha. Ay, aloha. ¿Qué significa aloha? Hola. Es un saludo, ¿no? Es un saludo y a la vez despedida. Chao. Interesante. Ciro, nos contabas hace un momento que tú conocías idiomas originarios, ¿no? ¿O tenías poco la aymara? ¿Puedes contarnos un poquito acerca de ese idioma? Bueno, el aymara es un idioma muy interesante porque a pesar de que es un idioma que, bueno, se está tratando de recuperar aquí en Bolivia, es un idioma que es bien, ¿cómo te explico? Un tanto cariñoso. Ok. ¿Por qué? Una persona nos dice, hola, ¿cómo estás? Buenos días, en español. Pero el aymara, cuando se dudan, él habla cantadito, ¿no? Puedes hablar. ¡Hilata! ¡Kamisaraki! Es cantadito. O sea, hola, ¿cómo estás? Entonces, Hilata Rolly, en este caso. Hilata Rolly, ¿Kamisaraki? ¿Entiendes? ¿Kamisaraki entonces, tiene que ver con la camisa? No es que con la camisa, sino es. Yo es, estoy mirando mi camisa, ¿no? ¿Qué tiene mi camisa? Es, ¿no? ¿Cómo estás? Entonces, es Hilata Kamisaraki. Hilata es hermano. Ah, ok. Hilata es hermano. Culiaca, hermana. Y el kamisaraki es cómo estás, cómo te encuentras, cómo está tu salud. De repente vas al hospital, ¿no? Se aplica igual de acuerdo al entorno. Ah, interesante. O sea, estas palabras se pueden aplicar de acuerdo a ciertas situaciones, exacto, ¿no? A ciertos estados de ánimo. Ahora, estábamos hablando acerca de idiomas actuales. Imagínense ahora cómo pasaba en el tema del hebreo o el griego. ¿Podemos dar algunos ejemplos de palabras que de acuerdo al contexto cambian? En cuanto al griego o al hebreo. Bueno, en el En el estudio que nosotros tenemos aparece justamente la palabra chesed, que es la palabra misericordia, ¿no? Que es una palabra que demuestra la actitud de Dios hacia el pueblo a pesar de los errores del pueblo. Uh-huh. O sea, de cómo Dios actúa y reacciona en favor de sus hijos. Podemos leer algunos textos bíblicos, tal vez que confirmen esto, que den algún ejemplo. Primera de Reyes 3:6 va a leer Priscila. Ciro, por favor, Salmo 57:3. Alex, Salmo 66:20. Esta palabra se repite en estos versículos, pero en situaciones diferentes, ¿no? En contextos diferentes. Que significa misericordia, pero no es solamente misericordia, sino que refleja la profundidad de la misericordia de Dios. Y con otro término a veces. Sí, correcto. A ver. Leo Primera de Reyes 3:6, que dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Bueno, ahí usa la palabra misericordia, pero por ejemplo acá en Salmos capítulo 57, verso 3, dice de la siguiente manera. Él envía desde el cielo y me salva de la infamia del que me acosa. Dios envía su amor y su fidelidad. Ahí está reflejado. Si fuéramos al original, encontraríamos... Tanto, Dios envía su misericordia. Pero acá está traducido como amor. Amor. Es por el contexto, ¿no? Y la traducción que hicieron aquellos que claro, hicieron... Claro, porque la palabra original es chiset. Chiset. Chiset, perdón. Ok, Alex. Sí, Salmo 66:20 dice, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Se está hablando de una característica de Dios. Y aquí en la versión mía dice, alabado sea Dios que no desechó mi oración, ni retiró su invariable amor de mí. Wow. La traducción, es que ese es el tema, ¿no? El desafío de traducir de un idioma tan rico como es el hebreo o el griego y pasarlo al español, ¿no? Si en los idiomas actuales es un desafío, ¿no? Como el que dijo la Tusa, como el Kamisaraki, ¿no? O el Tumemanques, ¿no? Imagínate el desafío que fue para los traductores pasar a un idioma como el nuestro, de tal manera que entendamos el significado, ¿no? Pero creo que para una persona que llega a entender estos idiomas, creo que puede entender la riqueza, ¿no? De lo que se está hablando. Por otro lado, nosotros encontramos la división de la Biblia, además de las lenguas, idiomas, ¿no? Encontramos la división de la Biblia. ¿Cómo está ordenada la Biblia? ¿Cómo está sectorizada? ¿Alguien puede decirme? La Biblia tiene dos testamentos, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento, y cada testamento está subdividido en libros, en grupos de libros. Okay. Por ejemplo, ahí tenemos los primeros cinco libros de la Biblia, que son el Pentateuco. Penta, cinco, teuco, libros, cinco libros, que son los libros que fueron escritos por Moisés. A ver, vamos a hacer un concurso ahora. A ver, Priscila, los primeros siempre. Cinco libros de la Biblia. Allá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, esos Ciros son los, se llama el Pentateuco, ¿correcto? Sí. ¿Alguna otra división de la Biblia que conozcas, algún sector como similar al Pentateuco? Claro, en el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, ¿no? Son los cuatro Evangelios. ¿Cuál es? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí, claro. Ustedes están diciendo lo más fácil, ¿no? De verdad. Ok, Priscila, ¿otro sector que encontremos en la Biblia? Los libros proféticos. Los libros proféticos. Daniel, Apocalipsis. Ok, Daniel y Apocalipsis. También en el Antiguo Testamento encontramos profetas mayores. Profetas y profetas menores. 13. En el Nuevo Testamento encontramos las cartas paulinas. Cartas universales. Las cartas universales. El libro histórico de los Hechos, como es Hechos de los Apóstoles. Es decir, la Biblia está dividida de esa manera para que podamos encontrarla de manera más fácil. Y no quiere decir que la Biblia fue escrita en ese orden, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y justamente, buen detalle, alguien me preguntó, pastor, ¿por qué no los libros lo han hecho en formato, no sé, alfabético? Empieza por A y termina en Z. Z. O si no, ¿por qué no está en orden cronológico? Por ejemplo, Reyes, Crónicas, son quienes se equiparan con otros libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, mejor dicho, perdón. Hay un plan que obviamente la sociedad, los primeros escritores, trataron de reorganizarlos debido al tipo de contenido que tenían. Interesante. Por ejemplo, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son los libros poéticos. ¿Por qué? Porque en sus páginas, en sus versículos, hay mucho contenido, tanto musical como poético. Interesante. Queremos saber más acerca de la Biblia. ¿Quieres saber más acerca del contenido? Después de la pausa, continuaremos hablando acerca de la singularidad de la Biblia, acerca de la división, acerca de su contenido. Así que no te vayas, porque después de la pausa, continuamos con Código Abierto. Mis amigos de Código Abierto, quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía del canal de La Esperanza. Estamos hablando de un tema muy importante, idiomas, texto y contexto. Cuán importante es no leer solamente un texto aislado y usarlo de acuerdo a nuestra opinión. Quiero hacerles la pregunta, ¿cuál es el peligro de usar un texto fuera de su contexto o de manera aislada? Ciro. Bueno, ¿qué es el contexto? El contexto es el entorno inmediato literario a un texto. Por ejemplo, si estoy yo leyendo, Eclesiastés capítulo 1, verso 12, el contexto inmediato es los versículos previos, posteriores, todo el capítulo antes y el capítulo después, el libro que está antes y el libro que está después. ¿Qué es lo que muchas veces se ha cometido un error grave? Muchas veces se ha agarrado un texto, se lo ha sacado, se lo ha interpretado, se lo ha explicado y se le ha dado la interpretación personal basada en mis conceptos u opiniones personales. Y termino yo dando y haciendo decir al texto lo que yo quiero que diga, no lo que en realidad el texto dice. Entonces, ese es un pequeño peligro que existe. Por eso, si yo voy a leer este versículo, es bueno que yo lo lea antes, después, y lea en sí toda la Biblia, si lo que yo estoy interpretando está en el todo bíblico. Encontramos, por ejemplo, en la Biblia, hay varios versículos que si no están dentro del contexto, como tú dijiste, pueden ser malinterpretados. 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Si nosotros usamos solamente ese texto, puede ser muy mal interpretado, ¿no? Incluso dando licencia a las personas para que tomen bebidas alcohólicas. Creo que ese es el problema que tú decías, Ciro, ¿no? De usar un texto fuera de su contexto. Al final, lo que se está viendo acá es un consejo que Pablo le da a Timoteo, que estaba mal de salud, y tampoco está hablando del vino fermentado, ¿no? Hay dos aspectos. Uno es el contexto literario, que es los versículos inmediatos que están al texto bíblico, pero también hay que tener el contexto histórico o el contexto geográfico. Por ejemplo, aquí cuando está hablando de vino, Pablo se está refiriendo al concepto del jugo de uva sin fermentar. Ok. ¿Conocen algún otro ejemplo, Alex o Priscila? Creo que ejemplos como ese de que sacan de contexto hay un montón. Por ejemplo, con ese versículo que tú nos mencionabas, pucha, la U me molestaban un montón. Porque decía, pero es bíblico que ustedes beban. Ya, no te digo cerveza, pero vino. Pero es cuestión de estudiar la Biblia, claro, de leer, de ver en realidad qué es lo que dice. Igual hay una historia que siempre me hace reír cada vez que la escucho, de una chica que dice, ya de ahora en adelante voy a hacer todo lo que la Biblia diga. Y abre la Biblia y dice, ve, acuéstate con tu padre. Y lo cierra. Y dice, no, esto no puede ser. Y lo vuelve a abrir. Y dice, ve, ya es tú lo mismo. Entonces, no, tampoco. O sea, es cuestión de entender el contexto, en qué contexto histórico, como dice el pastor Ciro, y también qué es lo que estaba sucediendo en esa época. No solamente la historia, como obviamente tenemos que leer todo, pero sino también las cosas que sucedían en esa época, lo que estaba pasando, qué es lo que más estaba influyendo y por qué se escribió eso. Alex, ¿algún otro ejemplo? Sí, bueno, en algún momento en Isaías, igual Jesús, Dios a través del profeta dice, bueno, ya estoy cansado de sacrificio, estoy cansado del diezmo de la tierra. Ya no quiero que me adoren en sábado, ya no quiero nada más. Y mucha gente dice, ah, bueno, mira, ahí está, ya no tenemos que devolver los diezmos, ya no tenemos que ir a la iglesia los sábados, porque ahí dice que ya Dios está cansado de todo eso. Pero obviamente hay un contexto, ¿no? Él dice, bueno, lo hacen para pelear entre ustedes, o sea, si lo hacen de esta forma, yo no quiero que vengan a la iglesia o que den el diezmo para simplemente vanagloriarse o alguna otra cosa más, ¿no? Interesante. Obviamente después va aclarando todo eso en los demás textos, ¿no? Y dice, bueno, si ustedes lo hacen de forma correcta va a estar bien, pero si siguen haciéndolo para pelear, siguen lo haciendo para otra cosa, no lo quiero, ¿no? Justamente para evitar caer en esos errores se aconseja un estudio sistemático de la Biblia, que significa, de repente empiezo en Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, o de repente con un libro determinado, pero no ir de saltito en saltito de un lado para otro cuando estamos realizando un tema de estudiar la Biblia. De verdad, en eso tienes mucha razón, porque si uno no tiene claro el contexto, puede malinterpretar totalmente la Biblia. Otro de los recursos que la Biblia utiliza es la repetición. Y hablando de repetición, ¿alguna vez ustedes ya les dieron alguna tarea en el colegio, en la universidad, de repetir algo varias veces? No, sí, especialmente nunca. Cuando llegamos atrasados. Sí, no, jamás. No debemos llegar tarde al colegio. Cuando yo todavía estuve en colegio, sí llegaba 7:20 era la entrada. Llegabas 10 minutos tarde y media y ya no te dejaban entrar, te mandaban redirección y todo el primer periodo tenías que escribir, no debo llegar tarde a clases, no debo llegar tarde a clases, no. Igual me acuerdo que había algunos maestros, algunos profesores, que si hacías mucho ruido en clases te decía, no debo molestar al maestro, algo así, o debo presentar la tarea. Entonces, pucha, me acuerdo que en el colegio yo era un poco como hiperactiva, digámoslo así, y mi cuaderno, la parte de atrás, llena de... No, tenía un cuaderno, Priscila, de caligrafía y otro de repeticiones, ¿no? Así es. ¿Cuál es el propósito de las repeticiones? ¿Por qué se usa este recurso? No, y no solo eso, digamos, bueno, hablando ya todavía del tema académico, cuando quieres aprender algo, digamos, o sea, sumar... Vamos a lo más básico, sumar. No lo aprendes con una sola suma, ¿no? 2 más 2, 4, ya listo. De aquí a un año voy a acordarme 2 más 2 era 4, ¿no? Tienes que hacerlo varias veces. 2 más 2, 4. 2 más 4, sí, ta. Esto más lo otro. Y lo haces un día, lo haces otro día. Y al final eso ya se vuelve automático en tu mente, ¿no? Y ya lo recuerdas con tanta facilidad de haberlo repetido 50, 20 veces que... Ya se quedó, ¿no? Se doy, sí. Quedó impregnado. Está grabado en tu mente, ¿no? La repetición es la base del aprendizaje. Interesante. Ahora, justamente la Biblia, pero tiene un propósito distinto. ¿Cómo utiliza la Biblia la repetición? La Biblia utiliza el concepto de la repetición como un motivo de énfasis. Ok. Recalco. ¿Hay algún ejemplo para...? Por ejemplo, uno de los textos famosos está en Juan capítulo 3. Donde Cristo le dice a Nicodemo, que viene y se acerca a Jesús, le dice, no, de cierto te digo. Bueno, ¿por qué dos veces? Una vez, no puedes decir, sea mejor, de ¿no? cierto te digo, el que no, no, no, pero de cierto te digo. Trata de reenfatizar, recalcar, o sea, date cuenta, esto es completamente importante, tómalo en cuenta, no lo olvides. Otro ejemplo que encontramos es en Génesis 1, 26 y 27, que dice así... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En un solo versículo, tres veces se repite la palabra creó, o como dijeron anteriormente en el hebreo es bará. ¿Por qué crees, Priscila, que se repite esa palabra en un solo versículo tres veces? Es que realmente le da mucho énfasis a esto de crear, de que Dios mismo lo creó. Además, corríjame, Pastor Silvia, si estoy mal, la palabra vará solamente se utiliza en Dios, o sea, solamente Dios puede vará, ¿entiendes? Y es crear, pero de la nada, sin nada preexistente, sino vará es eso, crear sin nada existente y solamente Dios lo puede hacer. Exacto, Génesis 1:1 empieza con eso. Bereshit, en el principio, bará creó Elohim, Dios, Hashamay Haaretz, los cielos y la tierra, ¿no? Y, y aún así, aunque... Bonito habló. Sí. Entendimos todo. Parece que hizo un conjuro, ¿no? No, eso no era. Hizo una declaración. Era lectura eso, de... eso es Génesis. Es hebreo. Ah, Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim Hashamayim Haaretz. Amigos, llegamos a la parte final y quiero invitarle a Ciro que utilice estos minutos para hablar a nuestros amigos. Hemos visto varias cosas acerca de la Biblia, pero ¿cuál sería la aplicación final que podemos sacar para esta semana, para nuestras vidas? ¿Sabías que hay por lo menos traducción de la Biblia a 636 idiomas? Y a la vez que el Nuevo Testamento ha sido traducida a más de 3.223 idiomas, por lo cual hay un 95% de la tierra que puede leer la Biblia. Pero hay todavía mucha gente y hay muchas personas que no tienen acceso a la palabra de Dios. En cambio, tú tienes tu Biblia. Puedes comprarla. Puedes descargar el aplicativo en tu celular. Puedes leerla. Dedícale el tiempo necesario. Un pequeño tiempo de tu día. Puedes aprovechar de leer tal vez la Biblia en otro idioma. Conocer tal vez la amplitud, la profundidad de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Recuerda, Dios tiene un plan especial para ti y Él espera que tú pases un tiempo pequeño para poder escuchar su voz. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, acude cada mañana, cada día a Él en busca de su consejo, de su guía y de su dirección. Llegó el momento esperado, llegó uno de los momentos más esperados, el desafío de la semana. Hoy hemos estado hablando acerca de idiomas, texto y contexto, así que vamos a usar ahora los idiomas. Quiero que el texto favorito que tú conoces, que te gusta, que de repente hace algunas semanas subiste en tus redes sociales o puede ser otro, quiero que lo busques en otro idioma, ¿sí? Puede ser inglés, puede ser portugués, puede ser francés. Entonces, el desafío consiste en que subas tu texto favorito en otro idioma. Y recuerda, al final coloca el hashtag código abierto. Desafío lanzado, desafío a cumplir. Ahora vamos a escuchar una linda música que va a elevar nuestros corazones, nos va a hacer reflexionar aquello que hemos estudiado y nos va a motivar a continuar estudiando la palabra de Dios. Te proclaman hasta el más pequeño habla de ti. Quiero reflejar mi voz con ellos de aquí hasta el último rincón. Yo seré voz, cantaré tu amor, cada día tú serás mi pasión. Yo seré tu voz, mi buen salvador, mensajero fiel de tu gran comisión. Sé que tú venida está cercana. Ya muy pronto voy a ver tu luz. Úsame como tu instrumento para apresurarla y verte ya. Yo seré tu voz, cantaré tu amor, cada día tú serás mi pasión. Yo seré tu voz, mi buen salvador, mensajero fiel de tu gran comisión. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias porque a pesar de todo el tiempo donde la Biblia fue perseguida, fue destruida, fue quemada, siempre hubo valientes hombres y mujeres que dieron sus vidas para poder proteger tu palabra. Y hoy podemos nosotros tener acceso a ella en nuestro idioma. Disfrutar de sus páginas, de su contenido, de su mensaje y a través de él conocer el plan que tú tienes para nosotros hoy. Amén. Bendícenos, ayúdanos, guíanos y permite que a través de nuestra lectura podamos conocerte más a ti. Bendice a nuestros amigos que nos ven a través de la televisión, de la internet y que cada uno de ellos también pueda conocerte y pueda acercarse y entregar su corazón a ti. Te rogamos, te imploramos todo esto sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia es tan amplia, nos quedan tantas preguntas pendientes, pero tenemos toda una temporada para ir contestándolas una por una. Quiero agradecer a mis amigos por haberme acompañado en el programa Código Abierto. Alex, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, pastor. ¿Tienes algún perfil en el cual te puedan buscar, podamos agregarte como amigo? Bueno... Yo soy igual así como Alexander Campos. No soy mucho de redes sociales, pero... Pero te podemos encontrar. Sí, me encuentro en redes sociales, pero prefiero que sigamos el canal Lección GP. Muy y bien. GP Teens, que son nuestros dos canales con los que apoyamos con el estudio de la Escuela Sabática. Perfecto. Ciro, gracias. Y también consultarte alguna red social a través de la cual podamos agregarte. Sí, estoy en Facebook como okay. Ciro Valdés. Muy bien. Así que, bueno, están invitados para seguir. Y bueno, gracias también por la invitación al estar acá compartiendo juntos la palabra de Dios. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Priscila, muchas gracias y a cumplir el desafío. Exactamente, hoy día mismo posteo la foto con el hashtag Código Abierto. ¿En qué idioma vas a colocar tu texto favorito? ¿En qué idioma quieres que coloque, pastor? A ver, en francés, porque tú usaste el francés hace un momento. Ya, en francés entonces. Entonces, en francés, hashtag Código Abierto. Y ustedes también a usar el hashtag Código Abierto y aquí nos despedimos por el momento porque la próxima semana tenemos una cita especial con un tema también especial. Recuerda, estamos estudiando cómo interpretar la Biblia. No cambies de canal. Nosotros nos despedimos solo por ahora.